Algunos tendrá muy cercana la historia del reloj. Otros, como por ejemplo nuestro operador, dice, ¿de qué me estás hablando? Nunca había escuchado, por ejemplo, a la banda. Y eso es lo que tiene, digamos, eso es lo que tiene de, me parece, incluso atractivo, esto de empezar a aunar décadas, en definitiva, y conocer parte de una historia muy importante de nuestro rock nacional. Es la propuesta que tiene el film, que tiene allí escritura y dirección de Gabriel Patrono, a quien tengo en línea y estoy saludando. Pablo Martínez de Aijuna te saluda. Gabriel, ¿cómo andás? Uy, qué belleza, qué gusto, muchachos. La verdad, un gusto hablar con ustedes en esta mañana de lluvia. Mañana de lluvia, que le pone un poco de nostalgia, ¿por qué no? También, ¿no? Sí, es muy lindo, la verdad. Para nosotros, bueno, la película la pensó Matías Lojo, que es otro director amigo y también montajista de muchos años del cine. Y bueno, inmediatamente cuando me enteré que él estaba investigando, enseguida me interesé. Siempre fui un tipo muy muy interesado en lo que son los movimientos culturales del siglo XX y bueno, especialmente de lo que es el rock y el cine. Me atrajo siempre mucho y bueno, la verdad que es cautivante la historia de la banda y bueno, pasamos 2 años, la verdad, muy intensos de trabajo, muy muy muy emocionante, muy conmovidos, realmente un trabajo hermoso de hacer. Gabriel, y tuvieron la suerte, además, de hablar con muchos de los que por allí pasaron también, 40 años de historia, el reloj. Sí, la verdad que sí. Incluso tuvimos una suerte extra, que fue que pudimos agarrar en vida, nosotros no sabíamos que estaba delicado de salud, y lo pudimos agarrar al baterista, a Locomotora Espósito, en una hermosa tarde que nos recibió muy amable. Bueno, poco tiempo después él falleció y la verdad que nos entregó un legado, porque su aporte fue muy grande para la película, su nobleza en recibirnos tan amablemente, bueno, todos. Incluso no solo músicos, sino también periodistas, allegados, familia de algunos de ellos, fans. Hicimos un trabajo muy muy grande, ¿viste? Realmente, y además sentíamos que era el momento justo, porque, bueno, ustedes también lo sabrán, hace poco se estuvieron celebrando los 50 años del rock argentino, y bueno, y hubo mucho, mucho reconocimiento y mucha reparación histórica y arqueológica y antropológica sobre los inicios y sobre los 60 y los 70. Y bueno, nosotros, como somos pibes de barrio y siempre nos interesamos por las periferias y por los márgenes y por los bordes, dijimos, la verdad es que el reloj se merece mucho más. Es una banda tremenda, fue una banda tremenda y además continúa en actividad, lo cual nos parecía realmente, cuando empezamos con la investigación, en ese momento la banda estaba parada, no estaban como están ahora, que están trabajando y tocando nuevamente. Nos parecía muy fuerte poder hacer un punto de vista de una banda que tal vez no fue una banda porteña, fue una banda de los suburbios, de los barrios, del oeste bonaerense, y sin embargo, esa dificultad de no ser una banda porteña, a ellos no solamente no los asustó, sino que les dio mucha fuerza y les dio personalidad. Personalidad artística, porque las bandas de los barrios, bueno, ustedes desde Quilmes lo saben muy bien. Lo sabemos muy bien, y aparte tenemos, si tenemos que poner un mojón histórico, tenemos a nuestro Box Day también, ¿no? Box Day, y bueno, muy cerquita por allá también tienen a Javier Martínez, que es también de la zona sur, ¿no? Totalmente, claro, sí. O sea, y bueno, la verdad que ustedes tienen mucha fuerza también en cuanto a música. Bueno, el oeste tiene su personalidad también, su toque, su manera de asumir el rock como compromiso, como experiencia de vida, como movimiento emancipador y liberador, porque nosotros somos parte, junto con Matías, el otro director, de una generación que, digamos, que el rock le abrió las puertas a un sentimiento de libertad muy grande. No sé si ahora sigue siendo así. Sé que siempre hay muchas bandas buenas, y el rock argentino, por suerte, se sigue nutriendo de bandas notables y conmovedoras, pero no sé si ese sentimiento que a nosotros nos unió cuando éramos muy chicos, de encontrar una puerta hacia un mundo mucho más liberador, y que además nos abrió las puertas de mucha cultura, ¿no? Una cosa muy importante fue el encuentro con el rock, así que quisimos hablar de eso. Sí, imagino yo que con un caso particular, digo, en todas esas entrevistas que encararon, también queda como plasmado parte del marco y de la época, ¿no? Sí, además, bueno, un poco los 70 nosotros no lo habíamos vivido por una cuestión, digamos, generacional, que éramos muy chiquitos, pero sí, digamos, sí lo habíamos investigado, estudiado y recontraescuchado los discos. Y bueno, a partir del 80 en adelante sí, hemos sido tipos que vivimos mucho eso. Y también, por eso también se nos facilitó un poco la investigación del documental, porque si bien es enorme y es una historia, como vos decías en la introducción, de más de 40 años, mucha información y vínculo con el medio ya teníamos por nuestro propio fanatismo, por nuestro propio, digamos, acercamiento al rock. Yo ya había hecho una película de rock anterior, Blues de los Plomos, nuestro colega Paulo Soria. Y bueno, Matías también había trabajado en un montón de otras películas. Y bueno, la verdad que fue muy conmovedor. Imagínate que para nosotros, de golpe, ir a la casa de la familia de Willy Gardy, para entrevistarlos, o estar en la casa de entrevistar a Alfredo Rosso, que es como, digamos, la Biblia en conocimiento. Claro. Hay que entrevistar a alguien que sabe tanto. Tener acercamiento, bueno, después de lo que pasó en el preestreno que hicimos en diciembre, que todos los músicos de todas las formaciones estuvieron presentes, y fue un abrazo muy grande de gente que hacía mucho que no se veía, o que tal vez en su momento no tenía la mejor relación, pero pasados los años, todo como que de algún modo toma otro, otro color, ¿no? Y bueno, poder, digamos, hacer nuestro aporte y decir, esta es una banda grande y tal vez no fue leída en su dimensión y ahora es un buen momento para hacerlo, y encima ellos tocando, tanto Zavala como Fresa, están actualmente tocando con una formación nueva, que también repasa de algún modo los primeros discos del Reloj, los de la década del 70, a punto incluso de sacar un nuevo disco en vivo de sus presentaciones del año pasado. Nos parecía que era un momento hermoso para poder hacerlo. Gabriel, ¿cómo van a rodar en este 2018 el material, el documental? Bueno, lo que hicimos fue durante el verano una pequeña gira barrial por los barrios, digamos, de mayor influencia de la banda. Por eso estuvimos recorriendo los barrios de La Matanza, también estuvimos allí cerca en Berazategui, que nos invitaron, y la verdad que tienen una gestión de cultura que es una belleza. Y bueno, planeamos, hicimos una presentación muy formal en la Biblioteca Nacional en diciembre, y luego ahora lo más inminente, y le estamos poniendo mucha fuerza y mucha garra, es todos los jueves de mayo vamos a presentar un hermoso auditorio del Centro Cultural de la Cooperación. Allá en Avenida Corrientes, en Ciudad de Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires, sí, sí. La verdad que además va a ser sorpresivo, porque muchos músicos, mucha gente que participó, muchos allegados a la banda se van a ir acercando. O sea que cada jueves va a ser distinto, va a ser muy fuerte. Y luego nos vamos de gira con La Pesada del Doc, que es una muestra de películas de rock argentino. Por suerte es una cosa muy linda que está pasando, que está viendo mucho material en los últimos 3-4 años, sobre todo del 2012, 2013 en adelante. Hay material nuevo para mostrar, digamos. Es increíble. Ha surgido, por ejemplo, El Relámpago en la Oscuridad, que es la película que relata la vida del Beto, Samarvide, aquel cantante metalero que participó en B8 y en Lobos. Está El Rey del Rock and Roll, la película que habla sobre Pajarito Saguri. Bueno, Imágenes Paganas, que es la película sobre Federico Moura, Desacato a la Autoridad, sobre el movimiento punk en la Argentina, Sucio y Desprolijo. Hace poquito hubo varios estrenos hermosos también de películas de rock, por ejemplo la película de Cemento, que ya está empezando a circular por todos lados, película Transformación, sobre la obra, la última Palo. Obra de Palo. Sí, sí, la vi el fin de semana, mira. No, es increíble. Sí, hermosa, hermosísima. Es increíble, además como... Aparte es un buen disco, refleja un buen laburo también del Palo. Sí, la verdad que los chicos tuvieron la suerte enorme de poder hacer la película en el momento que él estaba grabando un discazo. Así que a veces se dan esas... Bueno, somos como 30. Somos 30 películas de rock que estamos girando hace un par de años, y bueno, a partir de junio ya esta película se suma a eso, y tenemos confirmadas actuaciones, porque a veces van con show, actuaciones y proyecciones en Rosario, en la provincia de Buenos Aires, en Escobar. Ayer a la noche estábamos charlando, por suerte el chat te ayuda un montón, sí. Y hay mucha gente que se acerca y nos invitaron de Córdoba también. Hay intenciones de llevar a la banda por el sur y junto con la banda hacer la proyección, porque es una de las ideas que tuvieron los chicos de la banda, muy afortunada, ¿no? Salir de gira juntos y bueno, recuperar esa magia, esa mística que las bandas de rock para nosotros no deben perder. Gabriel, te agradecemos el contacto. Tenemos presente todo lo que se viene para el 2018. Tenemos presente aquí el reloj y este documental. Así que estaremos ahí dejando la oportunidad de hablar en algún otro momento durante este año. Bueno, amigos, muchas gracias y desde todo corazón. La verdad les agradezco mucho porque esto es una peli súper independiente, hecha por dos productoras chiquitas, La Nave de los Sueños, que es donde yo trabajo, y Fomento, que es donde trabaja Matías. Y bueno, hecha artesanal y de corazón, así que nos viene muy bien toda esta mano que nos están dando. Un abrazo grande, Un abrazo, muchachos, gracias.